Bueno, muy bien, ahora sí, nuevamente en el aire del Enredando las Mañanas, próximo bloque de este informativo. Nos vamos a Rosario para comunicarnos con Steffi de ANRED, aporte también de la radio Che Guevara de Rosario. Buenos días, Steffi, ¿nos escuchás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Hola, Mariano. Hola, Juan Martín. Hola, buen día, Steffi, muy buenos días. Bienvenida al aire del Enredando las Mañanas de este jueves. Bueno, y estábamos recibiendo la información de la situación en el barrio La Secta con el desalojo de las vecinas en el día de ayer. Buenísimo que estamos en línea con vos, Steffi, para aclararnos el panorama, actualizarnos la situación. Sí, bueno, estamos también con el con Emanuel, que es de la Asamblea de Vecinos de La Secta en Lucha, así vamos a ir contando lo que sucedieron estos dos últimos días ahí en el barrio La Secta. Emanuel, ¿estás ahí? Hola. Hola, ¿cómo va? Acá estoy. Buen día. Bien. Buen día. Bueno, si querés, Emma, podrías contar un poco, bueno, qué pasó con esto, lo que no queríamos contar, ¿no? Los desalojos de cada día que suceden en el país, algo que no hubiéramos querido contar porque se estaba resistiendo hace 4 meses al desalojo de estas dos mujeres con sus 4 hijos que nada, terminaron arrastradas por la policía a la calle. Así que bueno, Emma, si querés contar un poco, esto sucedió el día martes. Esto sucedió el día martes, alrededor de las 3 de la tarde. Un fuerte operativo de la CGI y todo lo que es un cuerpo de infantería. Bueno, vinieron con una orden judicial, pero igualmente se metieron a la vivienda antes de presentar la orden judicial. Bueno, hubieron varias irregularidades también en el momento del desalojo. Sí, digamos, son dos familias que viven hace 12 años en una casa que estaba en Cochabamba y Berruti. Y bueno, desde Vecina de La Secta en Lucha estábamos acompañando también el desalojo. Cuando nosotros tomamos el caso como organización, ya había una sentencia firme de desalojo, lo cual es muy difícil de pelearla, porque más allá de la lucha social que uno puede dar afuera, también la pata legal es importante para ir frenando el proceso y ir ganando tiempo, y toda esa instancia, digamos, ya estaban cerradas. Lo que ya, digamos, agarramos con una sentencia ya de desalojo, sabíamos que iba a ir la policía a reprimir y sacarlo, y igualmente, gracias a la lucha afuera, se logró frenar 4 veces el desalojo. Se fue postergando hasta que, bueno, sabemos cómo es el sistema, que está hecho justamente para eso, para que la gente, digamos, no tenga herramienta para defenderse, y en una cuestión de fuerza contra la policía es cuestión de tiempo, o sea, porque no tenemos los mismos recursos que tiene la policía, así que bueno, se pudo concretar el desalojo. El día de ayer tuvimos una audiencia en Gobernación con De Rico, que es de Dirección de Hábitat de la provincia, y bueno, funcionarios de Desarrollo Social de la Municipalidad, para, bueno, también se acompañó con una manifestación afuera que también fue bastante convocante, con la idea de, bueno, tratar de resolver, digamos, esta situación. Las vecinas estaban en ese momento con los muebles y todo en la vereda, o sea, pasaron la noche en la vereda con chicos menores, con el frío que hace. Así que bueno, se llegó a un acuerdo, hay que ver también si lo cumplen. El miércoles que viene van a traer supuestamente una solución definitiva, es lo que se comprometió De Rico, a traer una solución definitiva que él se iba a comprometer a firmar, para bueno, lo único que dejó en claro que no va a ser en el barrio República La Secta. Como organización se le plantearon también opciones acá dentro del barrio. Sabemos que están en la construcción, hay varios bloques habitacionales con el proyecto que en ese momento había impulsado el gobernador Miguel Lipchi, pero dijo que eso estaba completamente descartado, que eso ya estaba adjudicado a gente, digamos, así que no se le iban a dar a vecinas que eran del barrio. Que podíamos hablar de cualquier otro lugar, pero menos del dentro del barrio, que era imposible. Emanuel, claro, eso, ¿no? Porque lo que dijo Ignacio Rico, que es subsecretario de Hábitat de la provincia de Santa Fe, ayer en la reunión en la que estuvimos presentes con las vecinas, con la Consejería Popular, y con alguien de promoción social de municipalidad, lo que dijo era que bueno, que él no podía decirnos qué propuesta tenía para las vecinas en adjudicar una vivienda definitiva, pero lo que sí sabía, él no sabía qué podía hacer, pero lo que sí sabía, que eso fue muy claro, era que no iba a hacer en la cesta. Entonces, estaría exacto, bueno que puedas comentar qué significa eso que dijo, ¿no? De ese adelanto, dijo, en la cesta no va a ser. Mientras que hay casas desocupadas en la cesta y hay gente que tiene su casa y que no se quiere mover de su casa. ¿Qué es lo que sucede en la cesta de que está enmarcado este desalojo, no? Sí, en el barrio República de la Sexta ya hace aproximadamente 60 años que viene sufriendo lo que es un proceso de gentrificación. Arrancó antes de la dictadura, después en el proceso de la dictadura fue cuando más terrenos desalojaron, hay manzana entera que hay canchas de once, hicieron clubes, para que la gente no vuelva a ocupar, es un barrio que tiene cuatro o cinco plazas, en un barrio que es cinco manzanas por tres, o sea, fueron tomando territorio en la época de los militares y fueron cedidos a, por ejemplo, todo lo que donde está toda la construcción de la ciudad universitaria, todo ese terreno se fue cedido en época de los militares y se lo cedió a la UNR, digamos. Y como es todo ese predio, muchísimo territorio que era de los vecinos, porque es un barrio histórico, un barrio que tiene más de 100 años, que se formó por la creación del puerto, era un barrio portuario y bueno, ahora está sufriendo de vuelta todo eso que los militares hicieron de golpe, porque la impunidad que tenían, lo están haciendo en un supuesto gobierno democrático, de una forma, por supuesto, más cuidada, pero que no deja de ser de la misma efectividad que tuvo en la época de los militares. Siguen desalojando gente, siguen lo disfrazan un poco, sigue un proyecto de urbanización, hay que abrir una avenida doble mano, divide el barrio en la mitad, todo lo que es Berruti para el lado de la barranca, que es la parte más codiciada, tiene vista al río, o sea, una parte que está a media cuadra del río, vos te acercás a la barranca y ves todo el río. Y es, digamos, es un objetivo claro para los especuladores inmobiliarios, que es lo que venimos sufriendo ya desde que se activó todo este proceso, que viene ya hace, como te digo, más de 60 años, se volvió a activar en el 2018, y nos veníamos organizando, hace 10 años que nos venimos organizando en el barrio en contra de los desalojos, se formó la Asamblea de Vecinas de la Sexta en Lucha, y venimos constantemente juntándonos y organizándonos en contra de eso, digamos. Poder pelearle, sí, darle batalla con todas las herramientas que tenemos. Otra vez, las imágenes que llegaban de la cesta eran otra vez, ¿no? La policía, la represión, los desalojos. Algo que decían los funcionarios y que dijo Ignacio Berrico ayer era que él no estaba enterado de la situación que estaban atravesando estas vecinas. Emma, ¿qué puedes decir sobre eso? ¿Qué fue lo que se fue haciendo cuando tomamos carta en el asunto, digamos, de que estas vecinas iban a ser desalojadas? Porque hay funcionarios que dicen que no estaban enterados, pero se golpearon puertas, se organizaron en la casa. ¿Cómo fue todo ese siempre, proceso durante los cuatro meses? Siempre van a decir que no están enterados, digamos. Es el mismo gobierno, el mismo Estado, tienen el mismo proyecto y es imposible que no estén enterados porque había salido también en todos lados, hicieron marchas, hicieron manifestaciones, hablamos con mismos compañeros de Rico que pertenece a Movimiento Evita, una compañera de él que está dentro de lo que es el área de niñez, también, o sea, hablamos con muchísima gente y todo lo que es el proceso que en el cual nosotros también tenemos que defendernos, lo hicimos, o sea, no es que únicamente nos quedamos dentro de la casa y esperar que venga la policía, sino que toda la parte administrativa y judicial también se le dimos batalla ahí acompañando con lucha en la calle, fuimos a todas las audiencias y fuimos a Hábitat, a hablar de niñez, desarrollo social, a toda la audiencia en tribunales, nos manejamos de la forma que mejor pudimos, pero todo ese territorio que desde ellos, digamos, le fuimos dando batalla también. Pero siempre van a aparecer y van a decir, recién me entero, y porque es obvio, mientras no puedan agarrar, mejor, o sea. Pero bueno, sabemos cómo se manejan también. Bien, ¿cuál es la situación de las vecinas ahora? Las vecinas ahora están en un hospedaje, que es un lugar de tránsito para personas que están en la calle, que era, o sea, lo que le propusieron de forma urgente. Ahora tienen que empezar a buscar un alquiler que la municipalidad supuestamente se va a hacer cargo, hasta que se le dé una solución definitiva, que supuestamente el miércoles se va a tratar sobre eso. Lo que estuvimos averiguando que tanto la municipalidad como la provincia pueden generar un alquiler a las vecinas hasta por 2 años de contrato. Pero bueno, la idea es que se resuelva el conflicto de raíz, digamos. No, un alquiler es provisorio y no le resuelve la situación de fondo a las vecinas, porque dentro de 1 año, 2 años o 6 meses van a seguir estando de vuelta en la calle. Y ya tenían una casa en la cual tenían, que eso es importante, tenían 12 años de antigüedad. Lo que, si vos te vas a su misma ley, le correspondería, porque ahí se podría aplicar tranquilamente la ley Pierri, que, o sea, es lo que es prescripción adquisitiva, que se dice. El dueño real va perdiendo derechos y la persona que está ocupando, que entró de forma pacífica, va adquiriendo esos derechos. No se respetó absolutamente nada de eso. Se hizo un desalojo, que otra cosa, se formó un desalojo en la vía judicial, habiendo un DNU a nivel nacional en época de pandemia, lo cual no se puede hacer. Y bueno, como este caso, hay muchísimo y se están empezando a replicar en el barrio también. Porque hay otras personas a las cuales están llegando también citaciones. Como te digo, no es casual, sino que todo está enlazado en el proyecto que está en el barrio. Proyecto que de especulación inmobiliaria, que son los mismos que hasta hace un par de meses atrás estaban quemando las islas para extender los límites de la soja y el ganado, son los mismos que vuelcan esos excedentes en la renta inmobiliaria acá en Rosario. Y bueno, el barrio República La Sexta es un punto estratégico para eso. Exacto, vulnerando todos los derechos, porque ayer la orden de desalojo tenía hora para las 11:30 y no pudieron efectivizar el desalojo a las 11:30 de la mañana en la casa, porque en esa casa se estaba sirviendo olla para los vecinos y las vecinas del barrio. Así que bueno, ahí para hablar un poco sobre cómo venía la organización y bueno, cómo se va a seguir. Compañeros, ¿ustedes ahí quieren hacer algunas preguntas? No, no, todo muy claro, realmente, bueno, nada, acompañar desde acá y por supuesto estar atentos a cómo siga la cosa, ¿no? Exacto, el miércoles va a haber una movilización, se moviliza siempre porque sabemos que al Estado si no se lo presiona no cede, y es con la organización en la calle, con la unidad que podemos lograr algunas ahí pequeñas cuestiones, o no tan pequeñas si nos proponemos. Emanuel, ¿querés agregar algo? No, no, no eso, digamos. Nos seguimos organizando cada vez más organizados, el enemigo gigante, así que bueno, nos tienen que encontrar cada vez más organizados y unidos. Bien. Eso, y apuntamos a eso. Tal cual. Bueno, mucha fuerza entonces, Emanuel, ahí en la resistencia, a toda la asamblea del barrio La Sexta en lucha. Gracias, Estefi, por tu tiempo, por la nota, por aclararnos todo este panorama y seguiremos acompañando en Enredando las Mañanas. Bien, sí. Chao, hasta luego. Chao, muchas gracias. Bueno. Bueno, no, no te vayas muy lejos, Estefi, ¿eh? No, no, me quedo por acá. Dale, quedamos así. Nos vamos a ir a un temita musical y enseguida volvemos con más Enredando las Mañanas aquí en esta mañana fresca, soleada de jueves 5 de agosto en Casa Grande.